Vientre mar, solo son sonidos, una hilera de pimienta con sal, me escuece la lengua, o el corazón, o los dos pies se elevan, mi cabeza piensa, pero la parálisis escuece todos los instrumentos. En mis cuerdas hay más sal que desde pequeña tragué, y tragué del mar, y bebí vino azul, y estoy llena de entrañas y algas verdes, sombras marinas en mi vientre, cola de pez, cabellos como sueños de sirena, tientos de oír sonar las cuerdas de la ola que antes me sorprenda.